sigue el quinto, vamos, tercero va, bueno va. Como me quiere mucho, me da mis pastillitas. Como me quiere mucho, me da mis pastillitas. Yo me quedo dormido, que ella se va solita. Yo me quedo dormido, que ella se va solita. Seguro que sí, seguro que sí. Seguro que sí, seguro que sí, que sí. Seguro que sí. Que viene a La Rioja.